Randa y yo. Usted declara el martes. Yo soy el primero en declarar, el día martes, sí. No voy a apuntar qué va a decir, pero iba a decir, recordando un poquito la historia, ¿cómo empieza su denuncia? Mi denuncia, yo me presenté después de casi 3 años sancionada la ley, ¿usted se acuerda? Sí, señor. En el 2003, en diciembre de 2003. Bueno, viví todo un proceso durante todo ese tiempo. En la realidad es que yo jamás estuve convencido de lo que había hecho. ¿Usted qué hizo? Yo fui el designado en ese momento, yo era secretario parlamentario del Senado, era muy amigo de José Genud, que era el presidente provisional del Senado, que ya no está, falleció hace... Porque sabemos que no había vicepresidente. No, estaba Chacho. Chacho era vicepresidente, pero ingresó al Congreso la ley de reforma laboral, que era una ley en la cual el gobierno había puesto muchas expectativas entonces, porque era una solicitud específica del Fondo Monetario Internacional, una ley que a criterio particular mío no servía para mucho para los trabajadores. Había una movilización en la puerta del Congreso. Exactamente. Bueno, hay audiencias públicas, etcétera, etcétera, pero un día se decide, que es cuando yo me entero, en una reunión que se desarrolla en la Casa de Gobierno, en el despacho presidencial, en el cual yo acompaño a Genú en esa reunión, en la cual estaban De la Rúa, Tela, Lacino, Genú, yo, y después se agregó a esa reunión Framarí, que era ministro de Trabajo. Sí, señor. En donde esa reunión, Genú en un momento le dice a De la Rúa, el justicialismo está necesitando otras cosas para sancionar la ley. A lo que el presidente le responde, eso arreglo con De Santibáñez. Una vez salido de esa reunión, que yo me dijo con Genú para el Congreso, Genú me dice cuáles eran esas otras cosas que estaba pidiendo el justicialismo, que era plata. En esa época el bloque lo presidía Lacino, ¿no? En esa época el bloque lo presidía Lacino, el vicepresidente era Remo Constanzo, tenía mayoría absoluta, no digo absoluta, pero tenía una mayoría en la cual tomaba decisión de lo que se votaba o no se votaba. Sin el PJ no se podía aprobar. Sin el PJ no se podía aprobar absolutamente nada en ese momento, si no se acordaba con ellos. Ellos indudablemente vieron en el gobierno una debilidad, venía la conducción de ese bloque, venía conducido por senadores que habían tenido un rol importante en el modelo de los 90, sí. Eran todos senadores ligados a Carlos Menem en su oportunidad, por lo tanto tenían prácticas parlamentarias de las cuales venían, como digo yo, cebados durante mucho tiempo, y aprovecharon este caldo de cultivo que fue la minoría de la alianza en el Senado como para poder imponer este hecho aberrante que fue pedir coimas a cambio de sancionar la ley. Hablamos que eran varios millones de dólares. Cinco millones de dólares. Eran pesos, dólares. Claro, era 1-1. El 1-1, sí. Y esos se buscan en la CIDE. Yo los retiro de la CIDE una vez que me dan la orden, que Genú me manifiesta que me ponga en contacto con De Santibáñez. Yo me reuní con De Santibáñez el día 18 de abril, en horas de mediodía en las oficinas de la CIDE. Ingreso que está registrado y probado. Ingreso a la CIDE ese día 18 de abril. Y ahí acuerdo con él que la sesión se iba a realizar esa noche o al día siguiente. Por lo tanto, me dice que arregle con su secretaria, que era la señora Gladys Mota, que la llame en horas de la tarde, la llamé, acordé con ella, y en horas de la tarde me presenté, ingresé por la CIDE, ya por la calle Alén, por la parte de atrás, el asesoramiento a la CIDE, y conjuntamente con ella y con un hombre de confianza, que era de Santibáñez, un chofer, de apellido Ruiz Díaz, yo no lo conocía, después supe que era Ruiz Díaz, subo con Gladys al piso, creo que era el piso Cabo, no me acuerdo muy bien, de la CIDE, donde de ahí se retiran de una oficina, de un lugar, una maleta, un maletín más chico, una caja que contenía el dinero. Los 5 millones de pesos. Los 5 millones de pesos. Ahí se llevan al auto. Ahí bajamos al auto, se lo ponen en el baúl de mi auto particular y yo me dirijo hacia el Senado porque esa noche... Con los 5 millones de pesos en el auto. Acompañado por una custodia que era... Ella me dice, te va a acompañar un hombre de confianza de Fernando, que era este señor Ruiz, y me acompaña en un auto Laguna Blanco, me acuerdo, que después quedó comprobado que era uno de los autos que utilizaba la custodia de Santiago. Ahí llega al Senado. Llegó al Senado, estacionó mi auto con la plata dentro del estacionamiento del Senado, un estacionamiento que usted conoce porque estaba ahí en el Trigol, ¿se acuerda? Ingreso al Senado pensando que la ley se podía tratar al día siguiente o la misma noche, porque yo no me acuerdo si ya había acuerdo para poder tratarla ese mismo día, que era un martes, a lo mejor se podía haber tratado ese día. y había muchos disturbios en la plaza de los dos congresos porque los gremios que respondían a Hugo Moyano, a Víctor Regenaro... Sí, el CTN, exactamente, los gremios más radicalizados venían oponiéndose durante todo ese tiempo a la reforma de la ley. Está el famoso episodio de Flamarique con Lavanelco, ustedes se acuerdan, en el sindicato donde le dice para el senador este con Lavanelco. Bueno, yo llego al Senado y se me dice, un senador me dice, mirá, no va a haber ley acá hoy. ¿Quién fue el senador? Berna, me acuerdo, fue el que me dijo. El pampeano, que no iba a haber ley. Creo que fue el que me dijo, sí, no va a haber ley, mirá, hay mucho disturbio en la plaza. Bueno, el tema era qué hacer con la plata. Claro, 5 palos todavía. Entonces yo le digo a Genú, mirá, hay que devolverlo, ¿esto qué hacemos con esta plata? Dice, no, mirá, vamos a hablar con Santibáñez a ver qué es lo que vamos a hacer. Y me responde, busca un lugar seguro para llevarlo. La ley no se trataba el otro día, por lo tanto yo no podía trasladarme a un lugar en Buenos Aires, que es un hotel, y tener la plata durante el tiempo que no sabía. Por lo tanto, lo único que atiné esa noche es a llevar el dinero a mi casa. Yo vivía a 60 kilómetros de la capital federal, yo vivía en General Rodríguez. Así que bueno, hice todo el traslado con el auto, camino de Buen Aire, autopista, General Rodríguez. Bueno, cuando llegué a mi casa, como le decía yo a mi esposa, yo tenía hijos chicos, que tenía eso. Plata negra, coima. Bueno, bajo y le explico dentro del auto, yo tenía una bajada dentro del auto y le digo, mira, pasó esto, esto, esto y esto. ¿Y su mujer qué le decía cuando te preguntaba? Se asustó mucho, los nenes eran chiquitos, entonces esa noche no me acuerdo si fue esa noche o al día siguiente, ya se fue de casa con mis hijos a la casa de su mamá porque tenía mucho temor. Yo dejé los bultos eso en el altillo porque tenía que pasar una semana. Y aparte eso pesaba, pues. Sí, eran un maletín chico como si fuera un atallé, donde creo que había la suma de 900.000 pesos, una valija rígida como las que uno usa para viajar, un poco más grande, y una caja que estaba embalada, como si fuera una caja de aceite grande. Eran 3 bultos que yo bajé en mi casa, una vez grande, lo subí por la escalera y lo puse en un vestidor que teníamos arriba, lo tapé y ahí lo dejé. El dinero estuvo ahí por una semana, porque la ley se sancionó recién el 25 de abril. Sí, de acuerdo. Así que bueno, una vez que ya se había designado el día que se iba a tratar la ley, yo trasladé el dinero a Buenos Aires, yo viajaba al día siguiente, hacía un viaje oficial a una unión de la Interparlamentaria Mundial que era en Amán, en Jordania, y era programada hace como 6 meses. Así que me alojé con mi esposa en el Hotel Howard Johnson, de ahí de la calle cerca del Congreso, en la calle Bartolomé Mitre, creo, a los efectos de dejar el dinero y poder retirarlo después, porque yo no sabía quién se lo tenía que dar. No estaba la orden todavía. No, yo no sabía, absolutamente. Lo único que sí sabía es que me decían que hasta que no termine la sesión y la ley se sancione, por lo tanto, en horas de la tarde... Siempre digamos que Genú era quien lo llamaba usted por teléfono. Genú, o en este caso, alguien del... Del TJ. Del bloque justicialista me iba a avisar. Con el aval de Genú. Claro, o sea, yo en ese caso, a la tarde, se me acercó un senador, que fue Remo Constanzo. La sesión creo que comenzó como a las 4 de la tarde, yo no me acuerdo bien, pero 4 o 5 de la tarde. Una sesión que duró hasta las 9:20 de la noche. Me dice, mirá... Ponta, me decían a mí. Sí, el dinero, los expedientes, llévaselo a Cantareva, a su departamento. Esta es la dirección. Y la dirección que me da era Callao 1983, Callao casi esquina Posadas. Avisale cuando se termina la sesión. Supuestamente, hago un paréntesis, Mario. Sí. Toda esa plata era supuestamente para el PJ. El monto eran 5 millones de pesos. Yo sabía. En el momento en que yo tenía que entregar el dinero al justicialismo, Genú había acordado con ellos, o Genú, Flamarique de Santibáñez, yo no sé quién fue el que acordó el monto, la suma de 4.300.000. ¿Por qué? Porque 700.000 pesos Genú me dijo que los separe para entregárselos a él, porque la mitad era para él y la mitad era para Flamarique. Bueno, yo hice eso. 350 mil dólares, pesos. Eran pesos, sí, pesos, pero bueno. Dólar, uno a uno. Exactamente. Así que bueno, una vez finalizada la sesión, yo retiré el dinero, ya lo tenía en el auto, así que bueno, me fui, agarré el Congreso, la calle de Callao, y lo llamé una cuadra antes. Todo esto, Antonio, que voy contando, son todas las pruebas de mi relato que las tiene el expediente. A través de los llamados telefónicos, la celda por donde yo pasé, las llamadas fijas al teléfono de Cantarero, de algunos senadores que dijeron que habían estado esa noche en otro lado, y después se descubren que había el teléfono de tierra llamado a las provincias donde ellos vivían. Y testimonios de choferes, etcétera, etcétera, etcétera, que llevaron esa noche a senadores al departamento de Cantarero después de las 11 de la noche. Exacto. Bueno, lo llamo a Cantarero, Cantarero baja, me abren el garage. Creo que hay un portero que ya no está más, portero en ese lugar. Entro mi auto, el garage de Cantarero, bajamos los tres bultos y subimos por un ascensor de servicio hasta el piso 8. Subimos una escalera que daba el ingreso al servicio del departamento, ingresé con el dinero, le entregué dinero de acuerdo a lo que estaba pactado ellos, lo que habían pactado ellos, y él en ese momento me entrega un papel diciendo que, ay, me dice que me apurara porque los muchachos ya estaban por llegar. Entonces me dice, mira, tenés este papelito, yo más o menos lo ordené de esta forma. Y en un papel que él me da es como un recibo, porque él me da un papel que se publicó, que está en el expediente de la causa. Sí, sí, sí, me acuerdo. Con un listado con montos agregados al valor. Sí, que era un listado que incluso no eran montos iguales. No, no, eran montos distintos de acuerdo a los nombres. A la categoría del senador. Exactamente. Bueno, una vez finalizado eso, yo me... ¿Cantarero estaba solo allí, solo, Mario? Solo. Estaba solo. Yo me acuerdo, algunos nombres yo me acuerdo, por ejemplo. Uno era Cafiero. No, ¿en la lista? Sí, ¿quién no, estaba? No. En la lista estaba Choclo, decía, por el asilo. Sí. Beto, Portel. Portel. Gioja, estaba en la lista. Reiger, De la Rosa. No me acuerdo. Eran 7, 8. 7, 8. Sí, sí, con montos que varían entre 200.000 y 50.000 pesos. El tema era, se decía en algún momento, usted recordará mejor que yo, que hubo mucha bronca cuando él ni cuenta, o sea, no era justicialista cuenta, y otro se entera que no había cobrado y se armó el lío bárbaro. Pero que fue algo muy... A ver, yo hablo con mucho respeto a la gente, porque la gente puede decir, aparte porque uno participó del delito, por eso estoy incriminado la causa, por eso estoy imputado la causa. Digo, si yo no hubiese contado esto, esta causa ya hubiese quedado en el olvido como tantas causas en la Argentina. Hoy estamos frente a un juicio oral. Entonces, con un poco de dolor, lo digo también, y con vergüenza, para que esté claro esto, ¿no? Cuando uno cuenta estas cosas, porque cuando viajaban los senadores entre ellos a las provincias, o uno iba a Córdoba y se encontraba con el otro senador que iba a la misma provincia, le comentaba al otro senador, esto dicho por ellos. Sí, sí, sí. ¿A vos te dieron 50? ¿Cómo 50? No, si yo, a mí me dieron 30. Bueno, todo ese proceso lo empieza a explotar Antonio Cafiero. Claro, porque lo denuncia. Claro, porque Cafiero empieza a sacar a suerte y verdad. Claro. ¿Me entendés? Él sabía que algo había pasado. Entonces él quería sacar a suerte y verdad qué es lo que había pasado. Hasta que tiene una charla él en el aeropuerto de Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, con el senador Pardo, que también falleció, que no estaba imputado en la causa, estuvo imputado en la primera etapa y después no lo estuvo, en donde Pardo le cuenta la historia tal cual fue a Cafiero. Tal cual fue. ¿Quién llevó la plata? ¿Qué decía yo? ¿A dónde la llevé? ¿Y quién la había pagado? Que era de Santibáñez. Eso está en el expediente judicial. Eso es lo que Cafiero aporta al expediente judicial de la justicia, y que hay algunos hechos reveladores que el martes lo vamos a plantear también. De ese expediente. De alguna charla de Pardo después de todo este proceso, cuando ya estaba enfermo. ¿De Pardo con? Con algunas personas importantes a las cuales él le confiesa algunas cosas. ¿Se puede saber una parte por lo menos? No, confiesa la verdad, diciéndole, reitera lo mismo. Pardo estaba muy enojado con Yoma y con Tel, por cuestiones personales. Estaba enojado. A punto tal que en una parte de su declaración, Tel dice, yo pasé por esa zona esa noche, por Posadas y Callao, porque fui a tomar un café con Cantarero de la Viera, con Pardo de la Viera. Y Pardo dice, yo nunca estuve con Tel de la Viera. Yo jamás tomé un café con Tel de la Viera. Eran compañeros de bloque. Sí, sí, pero estaban enfrentados entre sí. Claro. O sea que después se comprobó que evidentemente ellos estuvieron ahí, porque Costanzo también decía, yo no pasé por la casa de él, yo iba para otro lado. Cuando se comprueba que Constanzo hace un llamado del teléfono de tierra del departamento de Cantarero a Viedma para hablar con el hijo, tiene que decir, la verdad que tienen razón, yo pasé para ver cómo estaba de salud Cantarero. Todo esto con las pruebas puestas después. Ahora, supuestamente la plata al PJ, ¿no? O del PJ la repartió Cantarero en el bloque. Él fue el que repartió la plata, supuestamente. Sí, yo creo que ya estaba estipulado más o menos entre ellos cómo era el sistema, ¿no? Pero se ve que era un trabajo que haría Cantarero. Que fuera muchísima plata. Sí, aparte que a lo mejor era un trabajo que Cantarero hacía asiduamente en otras circunstancias. Recordemos que Cantarero en algún momento declara entre una periodista de la Nación, si mal no... Sí, pasa, a Fernanda Virosio. Claro, él le cuenta esto. Él le cuenta a Fernanda, Fernanda lo declara. Ella dice, a mí me dijo que se pagaron coimas y que la plata salió de la CIDE. Sí, eso le dice Cantarero. Eso le dice Cantarero a ella en la entrevista. Después, por supuesto, Cantarero cuando la Nación, ella le prometió no publicarlo. Sí, fue una especie de récord. Sí, a cambio de no sé qué, de que bueno, yo no lo publico, pero usted reconózcame tal cosa. Bueno, cuando Cantarero va al bloque y le cuenta lo que había pasado a los senadores judicialistas, se lo querían comer. Sí, después bueno, termina siendo la peor, porque va a la casa, hace una conferencia de prensa que fue lamentable. Tiene un diálogo con, creo que con Nelson Castro, donde le dice que todo tenemos precio y si a mí me pagan 100 millones de dólares yo me vendo, le dice Cantarero, nada, una cosa terrible. Mario, esos 4.300.000 pesos eran para, a ver, son 72 senadores nacionales, el PJ tendría cuántos en aquella época, 40 más o menos. Como bloque propio el PJ, la mayoría. Sí, mayoría, no, 40 no, porque el quórum era 37. No llegarían a los 40 puros, pero después tenían aliados. El Movimiento Popular Neuquino, sí. El Movimiento Popular Fueguino, con dos senadores. Y a todos esos supuestamente había que sobornarlos. Supuestamente. Hay declaraciones que comprometen mucho. Por ejemplo, hubo 5 senadores, esto también dejémoslo en claro, que votaron en contra de la ley. Antonio Cafiero, sí. Jorge Villaverde, Barisat, que era de Santa Cruz. Sí, señor. Héctor Maya, sí, que era de Entre Ríos. Y Adolfo Rodríguez. Ellos votaron en contra. Ellos votaron en contra de la ley. O sea que ellos estaban, evidentemente, afuera de todo tipo de... No estaban en la... No, ellos habían formado un bloque aparte. Me acuerdo. ¿Se acuerda que habían formado un bloque aparte? Ya había diferencia entre Lacino y ellos se abrieron. Y Barisat cuenta en su declaración testimonial que dice que Lacino le ofreció a él pagarle a cambio de cambiar el voto. Eso lo cuenta Barisat como... Que el voto igual en contra. Sí, el voto fue en contra igual. Pero bueno, se necesitaban los 2/3. De la Rúa insisten que para qué voy a pagar una ley que tenía mayoría. Mentira. Mentira. Es una mentira absoluta. El Senado, la ley de reforma laboral entró al Senado ese día con despacho de comisión, pero sí los 7 días que necesita el reglamento para ser sancionada. Entonces hubo que tener los 2/3. Si no había 2/3, la ley no salía. No salía. Imprescindible. Pero, y aparte, si no estaba la plata, tampoco le iban a votar. A punto tal que ese día impulsaron una ley sobre bonos, no me acuerdo, que nos habían planteado labor parlamentaria que, bueno, iban las 2 leyes juntas o no. O sea, sabiendo que iban a cobrar ese dinero, te metían otra ley más. Eran insaciables en ese aspecto. Era realmente... Para Mario, supuestamente la plata se repartió solamente en el PJ. Sí, la UCR no cobró un centavo. Que yo sepa, que usted no. Sepa, no. Que yo sepa, no cobró, por eso en algún momento fueron imputados los senadores Alcides López, Raúl Galván y Javier Meneghini, que eran radicales, y el juez dictó el sobreseimiento de la misma forma que dictó el sobreseimiento de Palito Ortega y Eduardo Bauzá, porque no encontró pruebas como que ellos habían cobrado. Si bien quedan como testigos algunos de la causa, otros no, ellos no quedan comprobados. El juez, en el trabajo que hace en la instrucción, es un trabajo realmente serio, porque... Él va, ayer cuando se leía la elevación a juicio de Rafecas, él iba, o sea, corroborando el relato, porque a partir de mi aparición en mi declaración, da vuelta a la causa. Entonces, él va corroborando todo el relato de los hechos con la prueba. Entonces yo, no solo la prueba del entrecruzamiento de los llamados telefónicos, de la celda, de los testimonios de gente que nos vio, sino que yo hice un reconocimiento ocular en la CIDE. Yo ingresé a la CIDE, y solo caminando llegué en un reconocimiento al despacho donde me dije que había estado la plata. Me bajaron en un piso equivocado para hacerme pisar el palito. Me bajaron al tercer piso, me dice, acá está la bóveda. Me dijo, yo no vine acá. Bueno, pero acá está la bóveda. Me dice un señor muy conocido, así, un espía muy conocido. El que apareció que denunció Vélez. Exactamente. Entonces, subo, me llevan al octavo piso. Y bajo, y caminé, dije, acá estuve yo. Y caminé por el pasillo, doblé. Y ahí estaba realmente el lugar donde yo había retirado el dinero. Después, Digo que al lado de la oficina de Santibáñez había una oficina que donde salió la dismota y estaba una boacería de madera que estaba tapada. Uh-huh. Y abre la puerta y era un baño. Entonces digo, yo no, acá no vi el baño. Bueno, eso había sido tapado también, y ahí el juez pidió, y este mismo señor, que estaba en el reconocimiento como responsable, dice, sí, efectivamente, acá hace un año se puso una maqueta para cubrir esto. Bueno, a partir de ese reconocimiento, el juez quedó convencido de que yo había estado en el despacho de la CIDE, y aparte porque están los ingresos míos a la CIDE. Mario, ¿y usted vio el momento que decía, no se hace del dinero? No, yo se lo llevé a la mañana, yo no me acuerdo si le estaba, yo se lo dejé a su secretario, que era Nelson Reynoso. Yo no me acuerdo si estaba, si se lo entregué a José o ya, ese día viajábamos nosotros, yo no sé, yo fui al Senado esa mañana porque yo tenía que terminar de firmar algunos detalles administrativos de la sesión del día anterior, sí. Por lo tanto yo tenía que firmar, como el presidente era Chacho, el que firmaba en ese momento era Chacho, Genú tenía libertad no firmar porque firmaba cuando Chacho no estaba las leyes. Pero yo creo que José no estuvo, yo me acuerdo que lo llevé en un bolso, lo detallé en bolso marrón de la marca conocida Nochero, ahí llevé el dinero y se lo dejé ahí. Y él supuestamente entregaba la mitad a Flamarique. La mitad a Flamarique, porque, bueno, después también el juez... A ver, cuando uno explica todas estas cosas, usted imaginará que en los sobornos no hay recibo, no hay filmaciones en las coimas. Entonces, uno va reconstruyendo, la justicia va reconstruyendo el hecho de acuerdo a lo que narra una persona, en este caso un arrepentido que se autoincriminó, que dijo, no es que me contaron, no, yo participé. Sí, yo la llevé. Yo la llevé, así que a mí júzguenme como a los demás, pues yo fui partícipe del delito. Entonces, él va, lo que hizo fue, tanto él como el fiscal, los fiscales, tanto Freiler, que ahora está como camarista, y Delgado, ya en la época de Liporache tenían la idea de lo que había pasado. Ya sabían más o menos de que esto había pasado. La llegada mía a la causa corroboró absolutamente todo eso. Ah, recordemos la denuncia de Moyano, de la Banelco, lo del sindicato. Claro, porque era... Chacho renuncia en parte, según Chacho, al margen de la revista La Primera, sí. Renuncia porque Flamarique es nombrado secretario general de la presidencia por De la Rúa. Sí. Al otro día renuncia Chacho Álvarez. Sí. Cuando estaba ya denunciado con la Banelco. Chacho es una... Pues, digo una cosa personal. Yo estoy convencido que Chacho renunció por los sobornos. Acá no hay otro motivo, más allá de que usted dice que es cierto, la tapa de aquella revista que la armó la CIDE con De Santibáñez, la primera, con la hermana de Aníbal. Sí, me acuerdo. Bueno, eso es cierto, pero él tuvo un enorme vacío dentro del Senado durante mucho tiempo, primero con los senadores radicales, porque los senadores radicales requerían de que Chacho no haga un recorte administrativo tan fuerte dentro del Senado, y los senadores justicialistas, porque cada vez que le pedían cosas a Chacho, Chacho también lo retaseaban. Ahí aparece la figura de Genú. Como el hombre nexo. Como el hombre nexo, porque ellos con Chacho no podían, no tenían forma de llegar. Ahora, Mario, ¿usted fue la única ley que usted recuerde o haya visto? Usted participó en esto, digamos, ¿no? Sí. Pero que esto recuerde que se haya pagado plata. Me lo han preguntado muchas veces eso y yo digo que sí, que es la única ley. Pero porque yo tengo una explicación también para esto. Primero porque, a ver, no estaba. O sea, si bien fui prosecretario de la Cámara durante la época, durante 5 o 4 años con Rucao, con Eduardo Menem, en ese momento era tan abrumado la mayoría del menemismo en el Senado que no necesitaban de nadie para hacer lo que ellos querían. Por lo tanto, nosotros no entrábamos nunca. Si había un pago de una ley, si había un sobresueldo, si había la famosa escribanía. Exacto, nosotros eso no necesitábamos. En este caso, pues el gobierno al revés. El gobierno al revés necesitaban de este tipo de cosas. Ellos tenían todos los engranajes aceitados para hacerlo y, como dije yo, y también es una opinión personal, encontraron un gobierno débil y un peronismo en el Senado que era nefasto. Esta es la verdad, ellos tarifaban la política.